Sección 21 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La limonada. Morrel, en efecto, era bien dichoso. Había recibido un recado de parte del señor Noirtier que le mandaba a llamar, y tanto era el afán que tenía de saber el objeto de su llamada, que despreció un carruaje por confiar más en sus dos piernas que en las cuatro patas de un caballo de alquiler. Y partiendo ligero como el rayo, se dirigió por la calle de Meslay al arrabal de Saint-Honoré. Tan acelerado era su paso que el pobre anciano apenas podía seguirle. Y no tenía nada de extraño, porque Morrel tenía 31 años y Barrois 60. El primero estaba ebrio de amor, y el segundo sofocado por el gran calor. Y estos dos hombres de intereses y de edad tan diversos semejaban a las dos líneas que forman el triángulo, que separadas en su base, se reúnen al fin. El fin era el señor Noirtier, que envió a buscar a Morrel encargándole la prontitud, recomendación que seguía al pie de la letra con gran desesperación de Barrois. Al llegar Morrel no estaba sofocado, porque el amor da alas. Pero Barrois, que hacía mucho tiempo que no amaba, el pobre Barrois apenas podía respirar. El antiguo criado hizo entrar a Morrel por la puerta secreta, cerró la del gabinete y no tardó mucho en oírse el ruido de un vestido que rozaba por el suelo y anunciaba la visita de Valentina. Valentina estaba encantadora con el traje de luto, y el ensueño, pues tal le parecía a Morrel, se hacía tan lisonjero que hubiera dispensado de buena gana la conversación del señor Noirtier. Pero no se oyó bien pronto el ruido del sillón en el pavimento y Morrel entró. Noirtier acogió con una mirada de benevolencia al joven y recibió con agrado las muestras de gratitud que le daba por la maravillosa intervención con que había salvado a Valentina y a él de la desesperación. Después, la mirada de Morrel se dirigió a la joven que, sentada tímidamente y a lo lejos, esperaba que se la obligase a hablar. Y aquella mirada parecía preguntar qué nueva gracia iba a concedérsele. Noirtier la miró también a su vez. «¿Es preciso que diga lo que me habéis encargado?» preguntó ella. «Sí», indicó Noirtier. «Señor Morrel», dijo entonces Valentina al joven que la devoraba con sus ojos absortos. «Mi buen papá Noirtier tenía mil cosas que deciros que hace ya 3 días me está comunicando. Y os ha enviado a buscar hoy para que yo os las repita. Y lo haré así, ya que me ha escogido por su intérprete, sin cambiar una sílaba ni separarme en lo más mínimo de sus intenciones». «Ah, os escucho con impaciencia. Hablad, señorita, hablad». Valentina bajó los ojos y fue un presagio muy dulce para Morrel. Es menester advertir que solo era débil Valentina en los momentos en que era dichosa. «Mi abuelo quiere dejar esta casa», dijo. «Barrois se ha encargado de buscar una que le convenga». «Pero, señorita», dijo Morrel, «¿y vos, a quien el señor de Noirtier quiere y necesita tanto?» «Yo», replicó la joven, «no abandonaré jamás a mi abuelo. Estamos ya de acuerdo en esto. Mi habitación estará inmediata a la suya. O el señor de Villefort me dará su consentimiento para vivir junto a mi abuelo, o me lo rehusará. En el primer caso, parto ahora mismo. En el segundo, esperaré a ser mayor, lo que solo tardará 10 meses. Y entonces, libre, independiente, con una buena fortuna y...» «¿Y?», preguntó Morrel. «Y con la autorización de mi buen abuelo, os cumpliré la promesa que os he hecho». Valentina pronunció estas últimas palabras con una voz tan débil que Morrel no las hubiera comprendido sin el grande interés con que su alma las había devorado. «¿He expresado bien vuestras intenciones, mi querido abuelo?», añadió Valentina dirigiéndose al señor Noirtier. «Sí», contestó el anciano. «Establecida ya en casa de mi abuelo», añadió Valentina, «el señor Morrel podrá venir a verme en presencia de mi abuelo y digno protector. Y si el lazo que nuestros corazones, ignorantes tal vez o caprichosos, han empezado a formar, parece conveniente y presenta garantías de una dicha futura. ¡Ay! Según dicen, los corazones inflamados por los obstáculos se enfrían fácilmente al cesar estos. Entonces, el señor Morrel me pedirá a mí misma, y yo gustoso le esperaré. —¡Oh! —exclamó Morrel, queriendo arrodillarse ante el anciano como ante un dios, y ante Valentina como ante un ángel. —¡Oh! ¿Qué he hecho yo en mi vida para merecer tanta dicha? —Hasta entonces —continuó la joven con su voz pura y severa—, es necesario respetar las conveniencias y la voluntad de nuestros padres, con tal que esta no sea la de separarnos para siempre. En una palabra, y la repito porque ella lo expresa todo, esperemos. —Y os juro que sabré cumplir los sacrificios que esta palabra impone —añadió Morrel—, no solo con resignación, sino que en ello seré feliz. —Así pues —continuó Valentina, dirigiendo una tan dulce y amorosa mirada que penetró hasta el corazón de Maximiliano—, no más imprudencia, amigo mío, y tened cuidado de no comprometer a la mujer que desde hoy en adelante se mira como destinada a llevar con pureza y dignidad vuestro nombre. Morrel la tomó una mano que puso sobre su corazón. Entretanto, Noirtier los contemplaba con la mayor ternura, y el fiel anciano Barrois, que había permanecido en el fondo del gabinete como persona para la que nada hay oculto, sonreía enjugando las gruesas gotas de sudor que se desprendían de su calva frente. —¡Oh, Dios mío! ¡Qué acalorado está este buen Barrois! —dijo Valentina. —¡Ah! —dijo Barrois—, es que he corrido mucho, señorita, pero debo hacer justicia al señor Morrel, porque corría más que yo. Noirtier indicó con la vista una mesita en la que había una botella de limonada y un vaso. La limonada que faltaba la había tomado hacía media hora ya el señor Noirtier. —Toma, buen Barrois, toma —dijo la joven—, porque veo que diriges una mirada codiciosa a la limonada. —Es cierto —dijo Barrois—, que me muero de sed y que bebería de buena gana un vaso de limonada a vuestra salud. —Bebe, pues —le dijo Valentina—, y vuelve al instante. Barrois se llevó la botella, y apenas había llegado al corredor cuando, por entre la puerta que dejó medio abierta, le vieron echar atrás la cabeza para apurar el vaso que había llenado Valentina. Despidiéronse Valentina y Morrel a presencia de su abuelo, cuando se oyó sonar la campanilla de la escalera que conducía a la habitación del señor de Villefort. Era señal de que llegaba alguna visita, y Valentina miró el reloj. —Son las 12 —dijo—, hoy es sábado, querido abuelo. Es sin duda el médico. Noirtier hizo una seña como asegurando lo que decía ella. —Va a venir aquí. Es preciso que el señor Morrel se retire, ¿no es verdad, abuelo? —Sí —respondió el anciano. —¡Barrois! —gritó Valentina—, ¡Barrois, venid aquí! Oyóse la voz del criado que respondía. Ya voy, señorita. —Barrois, va a acompañaros hasta la puerta —dijo Valentina a Morrel—, y por último os recordaré con afán, caballero oficial, que mi abuelo os encarga que no deis ningún paso capaz de comprometer nuestra dicha. —He prometido esperar y esperaré —dijo Morrel. En este momento entró Barrois. —¿Quién ha llamado? —preguntó Valentina. —El doctor d'Avrigny —dijo Barrois bamboleándose. —¿Qué tenéis, Barrois? —le preguntó Valentina. El anciano no respondió. Miraba a su amo con ojos desencajados, en tanto que con las manos crispadas buscaba un apoyo para poderse sostener en pie. —¡Pero va a caer! —gritó Morrel. Con efecto, el temblor que se había apoderado de Barrois se aumentaba gradualmente, y sus facciones, desfiguradas por los movimientos convulsivos de los músculos de la cara, anunciaban un ataque nervioso de los más intensos. Las miradas de Noirtier, al ver así a Barrois, dejaban conocer inteligibles y palpitantes todas las emociones capaces de agitar el corazón del hombre. Barrois dio algunos pasos para acercarse a su amo. ¡Ah, Dios mío, señor! Dijo. ¿Pero qué tengo yo? Padezco mucho. No veo. Mil puntas aceradas me atraviesan el cráneo. ¡Oh, oh! ¡No me toquéis! ¡No me toquéis! Tenía efectivamente los ojos huraños y, pareciendo saltárseles de sus órbitas, caía con obstinación hacia atrás la cabeza en tanto que su cuerpo frío se estiraba como un cadáver. Valentina, asustada, dio un grito, y Morrel la tomó en sus brazos como queriéndola defender de un peligro desconocido. «¡Señor d'Avrigny! ¡Señor d'Avrigny!» gritó Valentina con una voz ahogada. «¡Venid! ¡Venid! ¡Socorro!» Barrois dio una vuelta sobre sus talones. Dio 4 o 5 pasos hacia atrás. Tropezó y vino a caer a los pies el señor Noirtier, sobre cuya rodilla apoyó una mano gritando. «¡Amo mío! ¡Mi buen amo!» En aquel momento, el señor Villefort, atraído por los gritos, se presentó en la puerta del cuarto. Dejó Morrel a Valentina, que medio desmayada sostenía en sus brazos, para ir con velocidad a esconderse en uno de los ángulos del salón, casi detrás de una cortina. Pálido, cual si una venenosa serpiente se hubiera presentado a su vista, fijó una mirada de hielo sobre el desgraciado que se agitaba en las últimas convulsiones de la agonía. Noirtier estaba impaciente y aterrorizado. Su alma volaba al socorro del pobre anciano, más amigo que criado, en cuya frente se veía el terrible combate entre la vida y la muerte. Sus venas estaban hinchadas y los músculos que conservaran aún alguna vida junto a sus ojos, contraídos. Barrois, con semblante agitado, los ojos sanguinolientos y el cuello caído hacia atrás, yacía en tierra, golpeando en el suelo con las manos, mientras que sus piernas, tiesas y contraídas, antes se hubiesen roto que doblado. Una ligera espuma salía de sus labios y respiraba con dolor. Villefort permaneció un instante espantado, fijos los ojos en este cuadro, que desde que se presentó en la cámara fijó su atención de modo que Morrel no fue visto. Mas, al cabo de un instante de muda contemplación, en la que hubiera podido verse tornar pálido su rostro y erizarse sus cabellos, exclamó dirigiéndose a la puerta. «¡Doctor! ¡Doctor! ¡Venid! ¡Venid pronto!» «¡Señora! ¡Señora!» gritaba Valentina llamando a su madrastra y sosteniéndose en la pared de la escalera. «¡Venid! ¡Venid pronto y traed vuestro frasco de sales!» «¿Qué hay?» preguntó con su voz metálica y reprimida a la señora de Villefort. «¡Oh! ¡Venid! ¡Venid!» «¿Pero dónde está el médico?» gritaba Villefort. «¿Dónde está?» La señora de Villefort bajó lentamente. Se oían resonar sus pisadas. En una mano traía un pañuelo en el que enjugaba su frente, en la otra un frasco de sales inglesas. Su primera mirada al llegar a la puerta se dirigió al señor Noirtier, cuyo rostro, aparte de la emoción, consiguiente a tal suceso, anunciaba una salud perfecta. La segunda fue al moribundo. Su rostro se puso pálido y sus ojos se apartaron del criado para fijarse en el amo. «¡En nombre del cielo, señora! ¿Dónde está el médico? Entró en vuestro cuarto. Esto no es más que una apoplejía fulminante y con una sangría se le salvará». «¿Hace mucho tiempo que ha comido?» preguntó la señora de Villefort, haciendo un esfuerzo para eludir la cuestión. «Señora», dijo Valentina, «ni siquiera se ha desayunado. Pero esta mañana ha corrido mucho para evacuar ciertas diligencias que le encargó mi abuelo, y a su vuelta ha tomado solamente un vaso de limonada». «¡Ah!», dijo la señora de Villefort. «¿Por qué no lo tomé de vino? La limonada es muy mala». «La limonada estaba ahí en la botella de mi abuelo. El pobre Barrois tenía sed y se ha bebido lo que encontró». La señora de Villefort se estremeció. Noirtier le dirigió una profunda mirada que la hizo temblar. «¿Cómo tiene el cuello tan corto?» dijo ella. «Señora», dijo Villefort, «os he preguntado dónde está el señor d'Avrigny. En nombre del cielo, responded». «Se ha quedado en el cuarto de Eduardo, que si hay algo indispuesto», contestó, no pudiendo eludir por más tiempo su contestación. Lanzóse velozmente a la escalera Villefort para ir a buscarle en persona. —¡Tomad! —dijo al verle marchar su esposa, dando su frasco a Valentina. —Van a sangrarlo, sin duda. Yo me vuelvo a mi cuarto, porque no puedo ver sin desmayarme arrojar una gota de sangre. Salió detrás de su marido. Morrel salió del ángulo sombrío en que se había ocultado, y tanta era la confusión que reinaba que nadie había reparado en él. —¡Marchaos al instante, Maximiliano! —le dijo Valentina—, y esperad a que os llame antes de volver a venir. ¡Marchaos! Morrel consultó con un gesto al señor Noirtier, que había conservado su sangre fría, y que le respondió afirmativamente con otro gesto. Apretó contra su corazón la mano de Valentina y salió por el corredor excusado al mismo tiempo que el señor Villefort y el doctor entraban por la puerta del lado opuesto. Barrois empezaba a volver en sí. La crisis había pasado. Hablaba entre gemidos y el infeliz quería hincarse de rodillas. El señor d'Avrigny y Villefort le condujeron a un sofá. —¿Qué mandáis, doctor? —preguntó Villefort. —Que me traigan agua y éter. ¿Tenéis en casa? —Sí. —Que inmediatamente vayan a buscar aceite de trementina y un emético. —Corred a buscar eso —dijo el señor de Villefort—. Y ahora que todos se retiren. —¿Yo también? —preguntó tímidamente Valentina. —Sí, señorita —dijo bruscamente el doctor—. Vos antes que todos. Valentina miró con asombro al señor d'Avrigny, abrazó al señor Noirtier, le besó en la frente, con cariño, y salió. Luego que salió Valentina, el doctor cerró la puerta con un aire sombrío. —¡Esperad, esperad, doctor! ¡Vuelve en sí! ¡No habrá sido más que un ataque ligero! El señor d'Avrigny sonrió con aire sombrío. —¿Cómo os sentís, Barrois? —preguntó al enfermo el doctor. —Algo mejor, señor. ¿Podréis beber este vaso de agua con éter? —Procuraré hacerlo, pero no me toquéis. —¿Por qué? —Porque me parece que si me tocáis, aun cuando sea con la punta de un dedo, me volverá a dar el accidente. —Bebed, esforzaos. Barrois tomó el vaso, lo llevó a sus labios cárdenos y trémulos y bebió casi la mitad. —¿Qué os duele? —le preguntó el médico. —Todo el cuerpo. Siento calambres espantosos. —¿Tenéis mareos? —Sí. —¿Y zumbidos de oído? —¡Horrible, señor! —¿Cuándo os ha atacado el mal? —Hace un momento. —¿Repentinamente? —Como el rayo. —¿No habéis sentido nada ayer ni antes de ayer? —Nada. —¿Ni sueño ni pesadez? —No. —¿Qué habéis comido hoy? —No he comido nada. Solamente he bebido un vaso de limonada del amo. A esto se reduce todo. Y Barrois hizo un movimiento con la cabeza para indicar al señor Noirtier, que inmóvil en su sillón, contemplaba esta terrible escena sin dejarse escapar ni un solo movimiento, sin dejar de oír una sola palabra. —¿Dónde está la limonada? —preguntó con afanosa prontitud el doctor. —Abajo, en una botella. —¿Pero dónde abajo? —En la cocina. —¿Queréis que la vaya a buscar al momento, doctor? —preguntó el señor de Villefort. —No, permaneced aquí y procurad que el enfermo beba lo restante de este vaso de agua. —Pero esa limonada... —Voy yo mismo a buscarla. El señor d'Avrigny, de un salto, se fue. Abrió la puerta del aposento, bajó precipitadamente la escalera interior y por poco echa a rodar a la señora de Villefort, que bajaba entonces también a la cocina. Ella dio un grito. No hizo caso d'Avrigny, que, dominado fuertemente por una idea, saltó los cuatro últimos escalones, entró precipitadamente en la cocina y vio la botella vacía al menos en tres cuartas partes de su altura. Se arrojó sobre ella como una águila sobre su presa. Jadeante volvió a subir al entresuelo y miró en el cuarto. La señorita de Villefort tomó lentamente el camino de su habitación. —¿Es esta la botella que estaba aquí? —preguntó d'Avrigny. —Sí, señor doctor. —¿Esta limonada es la que habéis bebido? —Así lo creo. —¿Qué gusto le habéis encontrado? —Un sabor amargo. El doctor vertió unas cuantas gotas de la limonada en la palma de la mano, las aspiró con los labios y después de enjugarse con ella la boca, como se hace cuando se quiere tomar el gusto del vino, arrojó el líquido en la chimenea. —Es la misma —dijo—. ¿Y vos también habéis bebido de ella, señor Noirtier? Sí, dijo el anciano. ¿Y le habéis encontrado también el mismo sabor amargo? Sí. ¡Ah, señor doctor! Gritó Barrois. ¡Que me vuelve el accidente! ¡Dios mío! ¡Oh, señor! ¡Tened piedad de mí! El médico se acercó al enfermo. El hemético, Villefort. Ved si lo han traído. Este salió precipitadamente gritando. ¡El hemético! ¡El hemético! ¡Aún no lo han traído! Nadie respondía. El terror más profundo reinaba en la casa. Si hallase un medio para introducirle el aire en los pulmones, dijo Abrigny, mirando a todas partes, quizá podría haber un medio para precaver la asfixia. Pero no. Nada. Nada. ¡Ay, señor! ¡Me dejaréis morir sin socorrerme! Gritaba Barrois. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Dios mío! ¡Yo me muero! ¡Una pluma! ¡Una pluma! Gritaba el médico. Vio una sobre la mesa. Procuró entonces introducirla en la boca del enfermo, que, atacado de violentas convulsiones, hacía esfuerzos inútiles para vomitar. Pero tenía de tal modo apretadas las mandíbulas que fue imposible, por más esfuerzos que hizo, el pasar la pluma. Barrois se veía atacado de un insulto nervioso mucho más fuerte que el primero. Había caído del sofá al suelo y se revolcaba entre convulsiones. El médico le abandonó no pudiendo aliviarle y se dirigió al señor Noirtier. «¿Cómo os sentís?», le dijo precipitadamente y en voz baja. «¿Bien?». «Sí». «¿Con el estómago ligero o pesado?». «¿Ligero?». «Sí». «¿Como cuando tomáis la píldora que os doy todos los domingos?». «Sí». «¿Os ha hecho Barrois hoy vuestra limonada?». «Sí». «¿Sois vos quien le ha obligado a que bebiese?». «No». ¿Ha sido el señor de Villefort? No. ¿Ha sido su señora? Tampoco. ¿Entonces habrá sido Valentina? Sí. Un suspiro de Barrois y una convulsión que hizo crujir todos sus huesos llamaron la atención de d'Abrigny, que dejó a Noirtier y se acercó al enfermo. «Barrois», le dijo el médico, «¿podéis hablar?». Barrois balbuceó algunas palabras ininteligibles. «Haced un esfuerzo, amigo mío». Barrois abrió los ojos inyectados de sangre. «¿Quién hizo la limonada?». «¡Yo!». «¿La habéis traído enseguida a vuestro amo?». «¡No!». «¿Dónde la dejasteis?». «En la repostería, porque me llamaban». «¿Quién la ha traído aquí?». «¡La señorita Valentina!». D'Abrigny se dio una palmada en la frente. «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!», murmuró. «¡Doctor! ¡Doctor!», gritó Barrois, que presentía el tercer acceso. «¡Pero no llega el hemético!», gritó el médico. «¡Aquí está!», dijo el señor de Villefort, entrando con un vaso en la mano. «¿Quién lo ha traído?». «El mancebo del boticario que ha venido conmigo». «Bebed». «¡Imposible, doctor! ¡Ya es tarde! ¡La garganta se me aprieta! ¡Yo me ahogo! ¡Oh, mi corazón!». «No, no, amigo mío», dijo el médico. «Bien pronto dejaréis de sufrir». «¡Ah, os comprendo!», gritó el desgraciado. «¡Dios mío, tened piedad! ¡Piedad de mí!». Y arrojando un grito agudo, cayó de espaldas como herido de un rayo. Puso D'Abrigny una mano sobre el corazón y acercó un espejo a sus labios. «¿Y bien?», preguntó Villefort. «Bajad a la cocina y decid que me traigan al instante el jarabe de violetas». Villefort marchó enseguida. «No os asustéis, señor Noirtier», dijo D'Abrigny. «Me llevo al enfermo a otro cuarto para sangrarle. Ciertamente estos ataques son unos espectáculos que causan espanto». Y tomando a Barrois por los sobacos, le llevó casi arrastrando a la habitación próxima, volviendo inmediatamente al cuarto de Noirtier para tomar la botella de limonada. Noirtier cerraba el ojo derecho. «¿Queréis que venga Valentina, es verdad? Voy a decírselo al momento». Villefort subía y D'Abrigny le encontró en el corredor. «¿Y bien?». «Venid», respondió D'Abrigny. Entonces le condujo al cuarto. «¿No ha vuelto en sí?», preguntó el procurador del rey. «Ha muerto». Villefort dio tres pasos atrás. púsose las manos en la cabeza y exclamó con un acento de conmiseración inequívoco, mirando al cadáver. ¿Muerto? ¿Y tan pronto? Oh, sí, muy pronto, ¿no es eso? Dijo Abrigny. Pero eso no debe admiraros. El señor y señora de Saint-Mégant murieron también de repente. ¡Ah! La muerte ha puesto sus reales en vuestra casa, señor de Villefort. ¿Qué? Gritó el magistrado con un acento de horror y desesperación. ¿Volvéis a esa terrible idea? Siempre, caballero, siempre, dijo d'Abrigny con tono solemne, porque nunca la he abandonado. Y para que os convenzáis de que esta vez no me engaño, escuchad, señor de Villefort. Villefort temblaba convulsivamente. Hay un veneno que mata sin dejar casi rastro ni señal alguna. Le conozco y he estudiado todos sus accidentes, todos los fenómenos que produce. Este veneno lo he reconocido al momento en el pobre Barrois, como le reconocí en el señor y señora de Saint-Mégant. Es fácil conocer su presencia. Este veneno devuelve su color azul al papel tornasolado después de enrojecido por un ácido y tiñe de verde el jarabe de violetas. No tenemos papel tornasolado, pero esperad, porque seguramente me traen el jarabe de violetas que he pedido hace un instante. Efectivamente, se oían pasos en el corredor. El médico entreabrió la puerta, tomó de manos de la criada un vaso en el que había 2 o 3 cucharadas de jarabe y volvió a cerrar. «Mirad», dijo al procurador del rey, cuyo corazón latía con tanta violencia que casi no podía escucharle. «Ved aquí esta taza de jarabe, y en esa botella el resto de la limonada que han bebido el señor Noirtier y Barrois. Si la limonada está pura e incapaz de causar daño, el jarabe no cambiará su color. Si por el contrario está envenenada, el jarabe se pondrá verde. Mirad». El doctor vertió lentamente algunas gotas de la limonada en el vaso, y al instante se formó en el fondo una especie de nube que tomó al principio un color azulado, después el de zafiro opaco y últimamente verde esmeralda. Al llegar a este color, se fijó, por decirlo así, en él, para no variar. El experimento era concluyente. No dejaba duda alguna. El desgraciado Barrois ha sido envenenado con la falsa angustura o con la nuez de San Ignacio, dijo d'Abrigny, y lo afirmaré así delante de Dios y de los hombres. Villefort no contestó. Levantó los brazos al cielo, abrió sus espantados ojos y, como herido de un rayo, se hundió mudo y terrible sobre un sillón. Fin de la sección 21.